Pues bienvenidos otra vez a Texalcast, porque ya creo que suena bien Texalcast. Sí, Texalcast. Definitivamente será Texalcast de ahora en adelante. Problema para mí porque tengo que actualizar iTunes, aunque lo bueno es que todavía no pasa. No es mucho. No sé cómo funciona, la verdad. Cosa de chica, pero. Ah, okay. El sexto episodio de Texalcast. Sexto episodio. ¿Por qué no se cuenta en el piloto? Vende, güey. Alguien tiene sexo. Eso vende, güey. Habla. Pornográfico. Esa canción está súper chida. Deberíamos ponerla esta semana. Nah. Problemas legales. Ah, podría. Bueno, voy a mandarles un mensaje directo a esos vatos a ver si nos dejan utilizar alguna de sus canciones. Y ya. Esta semana ha sido grande, ha sido bastante compleja. ¿Por? Año Nuevo, Reyes Magos. Y toda una situación constante de lo que vivimos en Latinoamérica, especialmente en México. Yo creo que va a ser un buen año a pesar de todo lo que se viene. Va a ser un buen año, especialmente para los que se manejan en cuestiones de tecnología, así que échenle ganitas. Sí. Lo mejor que les puedo decir. Y pues yo estoy muy feliz porque finalmente mi PlayStation 4 Pro de edición limitada de Monster Hunter ya está en México DF. Tiene que llegar. Tengo que estar bien al pendiente porque va a llegar a mi casa. Entonces no hay nadie que lo reconozca. De 13 días va a estar aquí, yo creo. Sí, yo creo que en esta semana o la próxima, güey, ya lo podremos estar. Que prepárense para un unboxing de esa hermosa consola. De ese dios, güey. Sonidos raros en el fondo. Tú no vas a estar ese día, güey, porque fucky me vas a secuestrar o algo, güey. No. O lo vas a secuestrar a él, güey, ¿no? Justamente, güey, voy a ponerle un chip de GPS en el momento en el que lo saque, güey. No importa dónde estés, güey. ¿Sabes dónde vivo, güey? No creo que regreses a donde vives, güey, con esa cosa. ¿Dónde más lo jugaría, güey? No sé, güey. ¿Querrías que se llene de pelo de gato, güey? No. Exactamente. Lo pondré en una bolsa, güey. Lo estoy planeando hacer un estuchito, güey, para que no se llene de polvo, güey, cuando uno juegue. También lo puedes limpiar. Sí, lo sé, o sea, pero igual para cuando, por ejemplo, si salgo o algo por el estilo, o de plano. Un trapo encima. Un trapo, güey. ¿Qué? Es más barato. Güey, literalmente puedo comprar franela y hacer un estuchito, güey. Pero una franela es un trapo, güey. No, güey, hay diferentes tipos de franela. ¿Y lo contiene franela, la presión atmosférica? Yo también técnicamente tu ropa también es un trapo, güey. Es un trapo con forma, güey. Por eso, güey. Ah, fuck you. Con una playera o algo encima, güey. Ah, pues veamos, ¿cómo estuvo tu semana, güey? Vamos a empezar contigo, luego. Esta vez empezamos yo. Pues los reyes me trajeron un carajo, güey. Noticias de Monster Hunter que hablaremos al rato a profundidad. Y viajé con esposita a conocer a la familia, parte materna mía, hasta Apan, Hidalgo. Son más o menos. Es en Hidalgo, pensé que era Puebla. Hidalgo, no, Apan es en Hidalgo. Ah, acordaba. Son más o menos 2 o 3 horas, depende del camión que tomes, güey. ¿Hay directos para Apan? Sí, el que tomamos. Bueno, no es tan directo porque se mete por un pueblito que se llama Calpulalpan. Sobres. Algo así. Nada más se mete a bajar pasaje y se va. No sube ni nada. Va a tira y ya no. Entonces por eso son como 2 horas, güey, cuando se va por el arco norte. ¿Y por ejemplo, hacía frío? Apareció, güey. No como para que yo esté temblando, güey. Porque no pasaste ahí la noche, güey. Fuimos y regresamos. Ah, buen punto. Pero sí, en las mañanas y en la noche esa madre está congelándose. Me imagino, güey, nada más es como la escarcha se va formando en tus ventanas. No tanto, güey. Pero sí, andaba yo primaveral, pero sí, los demás andaban ahí congelándose. ¿Qué te hubiera gustado recibir de... ¿De Reyes? De Reyes. Algún juego que no he jugado, güey, no sé, Nier Automata, güey. Mi gorrito con Buster de Mega Man, güey, que se bajaron luego, güey. Creo que hay una promoción de Nier Automata que te incluye una sábana, un cobertor de PlayStation 4, güey. No sé en dónde, güey. Solo he estado viendo muchísimas fotos en redes, entonces... No, ni idea. Yo quiero una, güey. Si ya de por sí tener un PlayStation 4 y ser super fan, güey. Ahora también tu cama, güey, va a tener tu business de Play, güey. ¿Cómo se llama? Colchas de PlayStation 4. Tu colchita, güey. Colcha, güey. Es una colcha, güey. Es un cobertor, amiguito. También hay colcha, ¿no? Bueno, ese es un cobertor, güey. Ah. Específicamente hablando, es un cobertorcito. Pues ahí fuimos para allá, estuvimos paseando por el mercado, güey. Estuve tan tentado a comprar un dinosaurio feo, güey. Por dos cosas, güey. Una, era un fucking dinosaurio feo, güey. Okay. Y dos, me recordó a Anjanet, güey. Porque era un dinosaurio con alas, güey. Un dinosaurio con alas. Anjanet no tiene alas. Anjanet tiene alas. No son alas, güey, es una cresta, güey. No, son alas, güey. De su espalda salen alas. ¿No lo montaste? Son crestas, güey. No, en su nariz tiene su cresta. Su cresta bolsa de mocos, güey. De su espalda salen alas. Sí, pero no vuela, güey. Se consideran, no, pero crestitas, güey. No, los pingüinos tienen crestas en sus costados, güey. No, güey, no, esas son alas, güey. Pero el no hecho vuelan de, y son alas, güey. El hecho de que parezca literalmente un ala, no su nombre decir que está compuesto de dos palabras que significan alas escondidas, güey. Lo voy a poner así, güey. Son alas. Hay dinosaurios, bueno, hay registros de dinosaurios que tenían crestas de piel, güey. Sí. Y no volaban y no se les decía alas. Tienen un nombre específico. Si esas son crestas, güey. Son crestas. Pero tienen un nombre específico. Pero si Angela, güey, que tiene no recuerdo alas, ahora. Aunque no vuele, güey, no es nada que pueda hacer al respecto. Ah, entonces, güey, eso es un pinche avestruz feo, güey. Lo que literalmente su nombre está compuesto. Una es una palabra árabe, me parece, y la otra no. Son dos palabras medio orientales, güey. Ni significa alas ocultas. Gustavo está jugando con su teléfono y un selfie stick por alguna razón. Yo quería tomar una foto de nosotros. ¿Cuál es tu problema? Aún así, güey, no son alas, güey. Son crestitas, alas, literalmente son alas. Son crestitas. Más tienen. Fuck you, güey. ¿Qué sabes tú de biología animal, güey? Yo tampoco sé nada, pero. Fuck it. Voy a buscar, güey. Callarle el trasero a este, güey. No son alas. ¿Me pudiste? What the fuck is this? ¿Dónde está mi wiki? Bueno, eso estaría súper interesante hacer eso, brother. Es una descripción de cada personaje. Ya existe una wiki. Pero lo jalas. ¿Por qué no te vas a imágenes? ¿Qué más hice? He estado jugando, intentando terminar Darksiders, güey. No sé cuánto me falte. Honestamente, tengo más ansia de terminarlo, güey, para poder jugar Monster Hunter en paz y que no tenga un juego que no terminé. Es un buen juego. Es agradable. Técnicamente no es necesario que un poco termines, repetitivo. Para mí es necesario. Para mi espíritu es necesario. Ajá. Es un buen juego. Un tanto repetitivo como. Igual que God of War, ¿no? La ventaja es que God of War no era tan largo. Pero probablemente lo alargué por estar haciendo side quest y eso. Yes. Tengo armas OP, así que ya ni me voy a molestar en buscar cofres o secretos. Simplemente quiero llegar al final, ver los créditos, borrarlo de mi disco duro y poder ¿Y por qué no te cuestas, por qué no te compras un disco duro? No, la cosa no es de que tenga espacio, no, simplemente quiero terminarlo y que ya no esté ahí, güey. Ah, bueno. O sea, ya quiero terminarlo, adiós. Para poder seguir con Deus Ex, que ya he estado probando, un excelente juego. Sí, de hecho es muy bueno. ¿De cuántos años tiene? ¿Tiene dos? Mankai tiene dos años más dos o menos. Dos años que salió. De hecho, fue bastante rápido el hecho de que haya salido. Que haya estado en Plus. Un juego triple A. Un excelente juego, calidad visual hermosa. Tú quieres tu aumento de lentes. Quiero tener los lentes de allá, de Adam Jensen. Se ven muy hype. Sí, güey, ¿dónde los guardas? Pues es. Creo que como que se forman, güey, dentro del espacio. De la cosa esa negra que tiene, güey, se forman. Y si no, es pues igual está lleno de fucking metales and shit dentro, güey. No creo que haya un problema para él, güey. Y yo me acostumbraría. Te acostumbrarías a sentir. Y luego. Son como. los párpados secundarios de un ave, güey. Ni siquiera, güey, tiene un año, este año va a ser el segundo año. Wow. Mankai Divide. Tal vez fue un mal juego. No, por lo que he estado jugando. Por eso dije, tal vez fue un mal juego. De buena manera te puedo decir que no. Mankai, porque él puede explorar el. Soy un excelente crítico. Puedes explorar el mundo, pero estás bloqueado por tus incapacidades. O sea, puedes ver todo tipo de cosas, pero o sea, hay cosas atrofiado a las que no puedes acceder. Sí, hay un momento en la historia en el que no, en el que pierdes todos tus aumentos, güey, porque llegas como un dios al principio de juego, porque justamente es inmediatamente después de que termina el otro, termina Human Revolution. Entonces inmediatamente pasas a este y pues llegas como un dios, güey, y puedes hacer todo lo que quieras. Pero hay un momento en el plot en que lo pierdes, es temprano, pero igual no lo voy a revelar. Es un desmadre sociopolítico también muy cabrón. Te digo, un diálogo que tienes con una policía, güey, que me impactó, que dije, "Wow". No lo voy a comentar por spoilers también, pero sí, intenten hablar con la gente, intenten sacar todos los diálogos posibles. Venga, porque cuenta como un RPG, donde tú seleccionas, puedes ir letal, no letal, ir con persuasión, ir con sigilo, ir con las armas de fuera, güey. Como fucking Rambo. A la Rambo, güey, como Commander. A huevo, güey. Pero es un excelente juego, te lo recomiendo que sí también empieces a jugar junto con Nier. Creo que no lo has jugado tampoco, ¿verdad? No sé, jugué Nier. ¿Qué finales tienes? No me acuerdo, creo que uno o dos, güey. No estoy tan heavy, güey, como tener 9 finales, güey. Para jugar el juego completo tienes que... La experiencia completa del juego, güey, y no lo he podido jugar, güey, pero vi el PIS y eso. El ¿qué es? El final E, creo, me sacó lágrimas, güey. Dije, es paro. Final. El son final robots, güey. Esos son los finales oficiales. Además tienes cantidad estúpida de finales. Ahora hay una parte en la que te dicen ve a este lugar, güey, pero puedes explorarte y desviar, güey. Si te desvías mucho, güey, y sales, o lo que contaría como salir del área, es un final, güey. Pasa un acontecimiento y es un final. Pero son de esos finales no canónicos, semicomédicos. Ah, ok. Uh-huh. Es cosa de que explores y entiendes todas las partes de la historia. Yoko Taro es un genio. Hablando de eso, y es una noticia baja, pero porque todavía no hay información realmente, que ya se confirmó un Legend of Zelda. No sé cómo. Bueno, Legend of Zelda. Sí, porque ya. ¿Quién fue, el director o el productor? El productor. El productor sí dijo que ya estaban trabajando en el nuevo. Uh-huh. Todavía no hay información, no sabemos de qué va a tratar, no, ni nada. Probablemente cuando dice estamos trabajando en el nuevo, quiere decir estamos aventando ideas, güey. Estamos sí, en la sala de conferencias intentando llegar a una nueva experiencia. ¿A qué puede cambiar de nuevo? Su competencia es muy difícil, güey, porque están compitiendo contra ellos mismos y su logro. Sí, Breath of the Wild es más cabrón. Está a otro nivel y sí, competir. Creo que de los juegos en estos 4 años que han ganado Game of the Year, creo que es el que más lo merece. Creo que el hecho de que haya ganado 3 premios ese único juego, güey, es... ¿Quién también está se llevó nivel? Varios, creo que Cuphead se llevó varios, güey, pero aún así no fue Game of the Year. O sea, el que se llevó 2 fue Ninja Theory, güey. Ninja Theory. Hellblade. Sacrifice, güey, sí. También un excelente juego, una excelente actriz de voz nueva. ¿Y qué tal tu semana? Pues bien, todo tranquilo. Regresamos al trabajo, eso ha sido bueno. Una situación, digo, ya estoy feliz por lo de mi PlayStation 4. Y voy a desempolvar mi Xbox. Sí. Es justo y necesario, güey. Otra de las cosas es que he estado muy tentado, muy, muy tentado, porque he visto. Ajá. ¿Qué te ríes? Porque estabas jugando con el selfie stick, ¿no? Con el palito selfilero. Selfilero. Porque le pones un cuchito, güey, por eso. Oh. Nah, y tiene como que una cuerdita para que te lo amarras a tu muñeca, güey. Y estabas jugando con él, de repente lo sentí en el dedo, güey, cuando estaba mi mano debajo del escritorio y dije, ¡vuelve a ver que es una araña! Y se me hizo el corazón chiquito, güey. ¿Qué te Me sacó de qué pedo, te güey. persigue, Los demonios arácnidos, Hablando de eso, esta semana he tenido sueños bien pinches heavy y ahora creo que una muñeca me persigue, güey. Tuve un sueño donde tú y yo estábamos platicando, güey. Ya has de cuenta que estábamos como en una sala, güey. Y enfrente de nosotros, güey, había un árbol, güey. Y en ese árbol había una mujer, güey, que por alguna razón nos salva, güey, y ella se convierte en una muñeca, güey. okay. Una fucking muñeca, güey. Pero es una fucking muñeca tétrica, güey. Porque haz de cuenta que al lado, güey, ves que. O sea, los moldes generalmente de algunos muñecos, güey, tienen como el filo, ¿no? Ajá. De la. De la. Ajá, de que unen las piezas del plástico. Ajá, de la inducción del plástico y todo eso, güey. Pues tenía costuras, güey. Y se le estaban desprendiendo. Yo fue como. Jitson. Luego soñé con mi abuelo, que en paz descanse. Inmediatamente de esa parte. Y me dijo, debes aprender a ver. Y yo así de, qué Puede chingados, ser tu abuelo. abuelo Ahora asiático, güey. eres un abuelo zen, ¿qué pedo, güey? ¿Qué significa eso, güey? Y he estado soñando algo similar cada día, güey. Y generalmente sueño con una muñeca. Así que Quizás posiblemente una está muñeca me persiga. despertando tu camino ninja, güey. Tu chi jiu-jitsu está despertando en tu corazón. Chiyujitsu, güey. La fuerza está entrando en tu alma, güey. Estás conectándote a la fuerza. Ah, mira. Ah, ¿Viste Star Wars? todavía no, pero ya Ah. vi Jumanji. Es una No puedo creer basura. que le hayas. No puedo creer que hayas preferido darle Me dinero a esa mamada, invitaron, güey. Ah, güey. Así que no puedo decir que no. Una de las situaciones más extrañas sobre Jumanji es el hecho de que neta quieran sacarle el jugo a más no poder a los millennials. Es como de, brother, digo, esa. entiendo esta situación de, oye, pues es que vamos a hablar sobre la nueva generación de Jumanji, así. Como tú lo dijiste en su momento, pudo haber sido una remasterización del juego de mesa, pudo haberlo Una encontrado un remasterización, chavo, ajá, pudieron haber cualquier porque cosa, o sea, que se mantuvieran en lo que era. Jumanji pudo haber tenido una secuela porque pues el final es que lo encuentran en una playa, ¿no? Y comienzan a No me sonar los acuerdo. tambores, güey. Y bueno, llega a una playa porque ves que este chavito lo avienta a un río, güey. Y No me acuerdo, güey. la verdad, el hecho de que ahora Jumanji sea un videojuego, que tengas stats y que literalmente toda tu película. Toda tu película es un comercial enorme. O sea, quieren que tú consumas, por ejemplo, videojuegos. Vi no sé cuántas veces la palabra PlayStation. Entonces, sinceramente, para mí fue una muy mala película. La película está bien para dominguear. Y sinceramente el hecho de La que película no está bien ni para dominguear. ¿Qué quieres? The ¿Engañar? Rock se quiera meter más en cuestiones de videojuegos, como que no se me hace muy chido. Digo, está chido que Terry Crews quiera estar. De hecho, ves que está en el comercial de uno de los juegos que va a salir este año, no me acuerdo cuál. Crackdown. De hecho, presta su imagen para Crackdown. No solamente No solo aparece en el comercial, ¿no? Ajá. Es un personaje. Sí, no me acuerdo si presta su imagen y su voz o nada más su imagen. Y sinceramente, por ejemplo, el hecho de que The Rock quiera estar en Mortal Kombat. The Rock quiere ser un personaje de Mortal Kombat, güey. Es Pues como, la what the Roca quiere fuck. estar en todo, güey, y a justa razón. Ese güey no le dice que no al trabajo, güey, y sabe elegir su trabajo, güey. Ves que va a ser Black Adam de la película de Shazam. ¿Qué digo? Está chido, pero Es. pues aún así, o sea, Jumanji 1 termina en un viaje en el tiempo. Y además el morrito que es después interpretado por Robbie Williams avienta su el juego de Jumanji río. A un río. Y ese después Jumanji llega a una playa, güey. Yo me acuerdo perfectamente del final, güey. Llega a una playa, güey, donde otras personas van caminando. Entonces ese pudo haber sido completamente el inicio de tu secuela, güey. ¿Y qué tiene? ¿Cómo llegó la idea de Jumanji el videojuego? No me importan los spoilers, honestamente. Literalmente, güey, es un mundo completamente alternativo, güey. Un mundo donde Jumanji es un videojuego y punto, güey. No es una adaptación al juego real ni nada. Jumanji es un videojuego, güey. No agarraron el juego de mesa original. No. De hecho, se trata de un puto juego de aventura de selva, güey. Nada más, güey. Otra situación, güey, que es como lo que vimos. Tú eres transportado al videojuego, güey. Es una idea tan sacada de Tron. Es una idea tan sacada de otras pinches películas así, güey. Sword Art Online, güey. Fue como de, es neta, güey. ¡Haz paro! Sí, no, la verdad no es muy creativo, que digamos. ¡Haz paro, güey! O sea, Jumanji, la original, se me hizo interesante porque transportaba el mundo de la selva al mundo real, güey. En la caricatura ibas de la selva al juego, del mundo real a la selva, güey. O sea, la posibilidad estaba, y ves que lo mismo le pasó a Robbie Williams. Ajá, pero porque es consumido, güey. Pero porque se va cuando termina el juego, güey. Solo puedes entrar cuando termina el juego, güey. No me acuerdo por qué entra el morrito, pero la cosa es que ¿Por qué no lo siguieron? O sea, y es extraño porque ves que el tiempo avanza y al final es como que el tiempo nunca hubiera avanzado, güey. ¿Cómo? Ajá, porque Robbie Williams, güey, se queda atrapado en la selva no sé cuántos pinches años, güey. Pero el tiempo avanzó, güey. Sí. Entonces ese güey, cuando vuelve a salir de Jumanji, ve todo cambiado, güey. Pero cuando termina Jumanji, te digo, es como que todo regresa como antes, güey. Y el chavito nunca se va a Jumanji, güey. Entonces vuelve a vivir toda su vida. Por alguna razón, no sé si qué clase de carta trampa utilizó Robbie Williams, que hizo un viaje en el tiempo al final, güey. Pero hizo un viaje en el tiempo y prefirió eliminar a Jumanji. Sí. Y situación extraña, los reconoce. Sí, porque él vivió con su familia, ese güey. O sea, reconoce a los chavitos, güey, a pesar de que técnicamente es la primera vez que los presentan, güey, en su vida, güey. No perdió sus recuerdos sobre Jumanji, güey. No, me imagino que era donde tuvo la mente para tirar el juego como tal, güey. Otra situación bastante divertida es que ya soy nivel 17 en Pocket Camp y soy feliz. Ya soy 30, güey. Porque tú me das asco, güey. Tienes un serio problema, güey, con los videojuegos, güey. Y hay evento de Razorback en Warframe. Ya llegaron. Bueno, pronto podrían llegar los skins del competitivo a Overwatch, lo cual se vería súper el de Genji me gusta mucho. El de Genji negro con verde, se no me acuerdo súper de qué equipo bonito, es, güey. Pero sí. Pues las primeras partidas empiezan el 10. No, el 10. El 10 es la primera partida del Overwatch League. 12 de enero estrena The Shape of Water en México. Tenemos que ver The Shape of Water. De hecho, la próxima semana. The Shape of Water. The Shape. ¿Qué otra situación? El miércoles. De hecho, entonces, el martes es cuando actualizan generalmente. Entonces probablemente el martes ya estemos viendo los skins pagados. Pagados con una nueva moneda que vas a poder obtener viendo los streams de tu equipo favorito. Tiene 6 ventanas abiertas. No sé cómo vayan a controlar eso. Pero sí, vas a poder obtenerlos, vas a poder verlos. Si va a ser con Twitch Drops, la verdad no lo creo muy bueno, güey, porque es al azar, güey, y tienes un 0.3% de obtener un drop. No, te van a dar puntos. Como si es como los lives de PlayStation de velo, güey. Ajá, probablemente vaya a ser algo así. Entonces, entonces necesitas una página dedicada, güey. Donde tienes control. Sí, de eso. Sí, porque Twitch, la verdad, en ese sentido, es algo injusto, güey. Van a tener algo así, porque pues Overwatch League de hecho tiene su propio portal. Eso es una, esto es muy importante porque por primera vez hay como tal un deporte constante. Es algo que la gente va a comenzar a poder ver constantemente. Uh-huh. En internet. O sea, marca completamente una nueva era de Overwatch. Sí, sí, es lo que quieren. Están invirtiendo el varo para que este sea de verdad un eSport como tal. Uh-huh. Y no es así como, ah, vamos a tener un torneo, güey. O sea, uh-huh. Porque sí, los torneos están chidos, pero... Porque si la FIFA fuera cada 4 años, como bueno, la FIFA es cada 4 años, pero si solo cada 4 años pudieras ver a la gente jugar, güey, no está chido. Que es lo mismo que pasa con los eSports, güey. O sea, solo sabes de esos una vez al año en los torneos, güey. Si hay, es que hay torneos en general, güey. O sea, puedes ver torneos en general si estás dentro de la escena, güey. O sea, si tú te dedicas a seguirlos, a verlos, a buscarlos. Igual como lo del fútbol, ¿no? Que de repente hay sus juegos amistosos, güey, pero tienes que ver, güey, pero solo una vez al año hay una UEFA Championship y solo cada 4 años hay un Mundial de Fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pues o sea, si tú te dedicas a buscarlo, vas a ver, güey. Pero lo importante es que como tal Blizzard, más específico Overwatch, le está metiendo el varo, le está inyectando el varo para que sí crezca como un eSport, güey. Porque es eso, muchos de los problemas, muchos juegos pueden ser eSports si quieres, ¿no? Pero o la comunidad los hace grande hasta que el desarrollador o quien sea los ve y dice, ah, pues sabes qué me interesa. Como por ejemplo con la comunidad de juegos de pelea, el FGC. En sí, los torneos eran igual antes que el de Smash, güey. O sea, tú simplemente ibas y jugabas en el arcade y el dueño del arcade ponía ahí sus gabinetes y hacía sus torneos, ¿no, güey? Y empezó a crecer y a crecer y a crecer y de repente nació Evo, güey, y empezaron a meter otros juegos, varios juegos, y la gente empezó a asistir a Las Vegas y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, las compañías, los desarrolladores dijeron, ah, ¿sabes qué? Aquí hay algo, güey. Y, por ejemplo, Capcom dijo, ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro Capcom Cup. Y como pues ellos son los dueños, pueden hacer lo que quieran, güey. Como el reciente Marvel contra Capcom Infinity. En el Capcom Cup. Que es un juego enorme ahorita. Está muriendo, honestamente. Como tal está muriendo. O sea, puede ser rescatado, pero como tal está muriendo. Pero el torneo que hicieron fue genial, güey. Porque ves que la temática de este son los Infinity Stones. Entonces, en todo el mundo, güey. Hubo mini copas nacionales de Capcom. Y cuando ganabas una, güey, te ganabas un Infinity Stone, güey. Que puedes utilizar, por ejemplo, puedes usar Infinity Stone del tiempo, de la realidad, lo que sea, güey. Y tenían diferentes efectos que afectaban la vida real, entre comillas, wey. Por ejemplo, podías cambiar tu lugar en el bracket para pelear contra otro güey con el que sabías que ibas a ganar. Por ejemplo, si te tocaba contra un güey que sabes que a la perfección le hace contra a tu personaje o que sabe cómo lidiar contigo, pues usas me parece que esa era la de Reality Stone, güey. Entonces tú ibas al torneo y decías Reality Stone y Reality Stone, güey. Y cambias tu lugar en el bracket, güey, y peleas contra el güey que tienes más oportunidades de ganarle, güey. Te putea, güey. Y además está una en la que dice, ah, pues tú usas esta, yo uso la mía que cancela todas. Fuck you. Entonces, y si ganabas, güey, contra alguien que tenía un reality stone, adquirías ese reality stone, güey. Y así hasta que llegabas al final y pues técnicamente te convertías en Thanos, güey. Pero eso fue porque ya Capcom decidió meterle el varo como tal de hacerle una copa, güey. Que es también lo que está haciendo Monster Hunter. El equipo de Monster Hunter tenía su mini torneo de cacería de Generations / Cross, que más que nada eran speedruns en la arena, güey, que ves que te pasé unos clips que no tienen idea. En 3 minutos matan cosas que tú menos, tomas. Sí, que te tomas 49 minutos, güey. Sí, no. La verdad, por ejemplo, me puse a ver un gameplay de Massacre Diablos, güey. De un vato que, bueno, un grupo de vatos que en 5 minutos, güey. 5 minutos más aquí. No, fuck. What the fuck's that, son? Sinceramente, yo cuando se paraba Y el martillo caía sobre su cabeza una y otra y otra y otra vez. Le rompieron la cabeza con 3 golpes. ¿Cómo estaban formados? Señor. ¿Quién sabe, güey? ¿Qué tenían? ¿Quién sabe? ¿Qué tipo de bugs? ¿Qué tipo de cheat codes como cuando tú y yo jugábamos? De hecho, me dan ganas de volver a jugar, güey. Pero esta vez jugar la arena, güey. ¿Por arena? Jugar la arena. Dios mío, no, no, no, no. O sea, estaba en otro nivel. Estaba en otro nivel, güey. Sinceramente. Ah, ¿sabes qué podemos hacer? En la semana de lanzamiento podemos hacer subir videos y contenidos de Monster Hunter en celebración del lanzamiento. Podríamos estar haciendo eso. Desde Freedom Unite, pero desde cero. De ir creciendo o con lo que tenemos. No nos va a dar tiempo. Arena. No, no vamos a llegar al final del juego. Simplemente casas para ir subiendo. Podría ser. Lo que sí, por ejemplo, es tenemos que ir pensando cuáles van a ser los siguientes títulos grandes que vamos a cubrir. Spider-Man, tenemos que, yo me voy a porque encargar. Tenemos que ahorrar, güey. Sí. Spider-Man yo me voy a encargar porque saldría. Si Anthem sale este año, vamos a tener que comprar Anthem porque. Anthem me habían dicho que era lanzamiento de 2018, ¿no? O lo retrasaron. No, es 2018, güey. Pero creo que va a ser a finales, güey. Bueno, va a ser un juego enorme, güey. O sea, por lo que he estado viendo, va a ser un juego bastante interesante. Y sinceramente yo estoy esperando que lo tengamos pronto, güey. Porque eso es súper hype, güey. Es un mundo abierto, güey. Bueno, realmente no tenemos mucho gameplay con el cual irnos, güey. O sea, todo está muy bajo mucha secrecía, güey. Lo cual me preocupa, güey, porque Mass Effect tuvo el mismo problema. Y es de la misma compañía. Y temo que estén sufriendo exactamente el mismo problema por el que sufrió Bueno, Andrómeda. Eso también depende de cómo vaya. Porque sinceramente se ve mejor construido, güey. Pero Andrómeda prometía mucho cuando lo anunciaron. O sea, se veía excelente, güey. Pero el problema es que realmente no tuvimos información, güey. Ya por aquí lo anunciaron y ya faltaba poco para que saliera, güey. Entonces por eso dije, ¿qué pedo? Eso no es normal en un ciclo de de anuncio lanzamiento, güey. Es demasiado corto el tiempo. Sabes, como de ya lo tenían armado. Ajá. Casi, casi. Bueno, también considerando. De hecho, va a salir en otoño de este otoño año. Otoño de este año, ajá. También Spider-Man ya tiene una ventana más cerrada de lanzamiento. Primera mitad de 2018. Entonces, estamos esperando que pueda salir entre enero y junio. Comienza a ahorrar, amiguito. Julio, máximo julio, más o menos. Julio ya es el siguiente. No, es 6, es el mes 6. Junio es 6. No, enero, febrero, enero, marzo, febrero, mayo, junio, julio. Enero, julio, febrero, sí, marzo, sí, abril, sí, mayo, pero junio. Sí. No te olvides cómo aquí, contar, güey. ¿Qué, güey? Tu año tiene 14 meses. Hablo del año fiscal, güey, fuck you. What the fuck con el año fiscal, güey. No, ese no es el año fiscal. Entonces Spider-Man va a estar más o menos en esa época, güey. Ahorita ya están en el periodo de pruebas masivas. Uh-huh. O sea, ya todos en las oficinas de Insomniac ya están pudiendo jugar el juego. Va a haber DLC, porque entró una nueva. No puedo creer que le vayan a meter DLC también a esas porquerías. ¿Cómo se llama? Es director de. Creo que es director. No, no es director de desarrollo, es director. No me acuerdo, güey, pero es uno de. O sea, llegó como cabeza de un equipo ese güey. Entonces, el momento en el que ellos están. O sea, en el estado de desarrollo en el que están, que entra una nueva cabeza, güey, habla mucho de que va a ser un DLC probablemente, güey. Sinceramente, a mí, por ejemplo, el tema de los DLCs es una situación que realmente me molesta mucho. Siempre lo hablamos, siempre lo tocamos. Y creo que ahora sí es como me gustaría tengo la intención de exhortar a los jugadores de que el DLC o un upsell hasta cierto punto es bueno. Si es que realmente le vas a agregar algo a tu juego. Como dijimos, en Destiny hay cosas que pudieron haber estado ahí que decidieron quitarte para revenderte. Si jugamos Spider-Man, güey. Y honestamente yo confío en Insomniac, güey, porque ¿Te imaginas? Si ves ¿cómo se llama? Me parece que es Lost Legacy, el último, la expansión que salió. Tienes que comprar la expansión para jugar contra Venom, güey. Eso sí sería una estupidez, güey. Porque ahí sí me están cortando el contenido que a la perfección pudo estar, güey. Pero como te dije, por ejemplo, Insomniac también hizo Uncharted, güey. Y también ¿sí fue Insomniac? ¿O fue Naughty Dog? No, Naughty Dog fue quien hizo Uncharted, güey. Insomniac. Sunset Overdrive. Sunset Overdrive no tiene DLC, no está corto de contenido. Es como un No More Heroes. No, para nada. En cuestión del contenido. No. O sea, no necesito más. Sí, sí. O sea, sí. El juego era completo. O sea, salió completo y punto. Y punto. Pero tienes una franquicia que está constantemente actualizándose y que tiene un lore increíble que puedes puedes expandir, güey. Por cierto, quiero comprar Sunset, ¿verdad? Ya no lo he encontrado. Está en la tienda en línea. Pero quiero físico, bro, güey. Ah, está acabado. Esa madre fue título de lanzamiento que no vendió. Desafortunadamente ese juego murió. Pero era muy bueno. Sí. Creo que también por el hecho de que no le dieron la correcta publicidad. Tuvo mucha, güey, fue uno de los títulos de lanzamiento. De hecho, fue uno de los que intentaron que fuera un killer app, güey. Pero la consola como tal vendió muy poco, güey. Por tanto, un juego vendió muy poco, güey. Y cuando compras una consola que prácticamente fue para jugar Halo y Gears of War, también, o sea, él estaba compitiendo, Sunset estaba compitiendo contra esos dos titanios, güey. Y Forza también. Pero sí. Battleborn sí. Es uno de los juegos que quiero jugar. Esa madre, pobrecitos esos güeyes. Porque compitió contra, ¿cómo se llama? Compitió contra Overwatch, güey. Tuvo la audacia de salir en la misma ventana de lanzamiento que tuvo Overwatch. Igual es un hero shooter, güey. Con mecánicas que no eran muy divertidas, güey. Con mala publicidad y mal marketing, güey. El juego fue una basura, güey, como tal. Entonces, es mal recibido además. Y deciden intentar pasarle un free to play. Y el güey, me parece, no me acuerdo si fue él o fue el de me parece que fue el de Battleborn, güey. El director de Battleborn. Mientras que el equipo de Overwatch decía, no, preferimos que no hagan porno de nuestros personajes, o que al menos no tomen nuestros assets directo del juego. El de Battleborn salió y dijo, oh, miren, hay porno de mi juego, oh, por Dios, oh, yo sí lo apruebo, me agrada, me gusta. Es como que, ¿what? ¿Estás intentando vender tu juego con porno? ¿Malo? Entonces, sí, además, güey, después sale y dice, no, mi intención desde el principio fue que fuera un juego gratis, güey, que fuera un free to play, pero los publicistas decidieron, publicistas en el sentido de quienes publican el juego, wey, decidieron que no, que era mejor hacerlo un juego costo completo. Entonces intentaron pasarlo a free to play, me parece que ya no pasó a free to play. Y y de plano dijeron, no, pues saben qué, ya no lo vamos a actualizar, el juego ya está muerto a la verga. Después de, no me acuerdo, del año. Ahora está en un paquete de 999 pesos en Mixup. Neta. Junto con la WWE y FIFA 2018. Tres juegos por 1000 varos, uno que prácticamente es los tres son basura. Sinceramente, el hecho de que FIFA, no tengo nada contra los jugadores de deportes, y tú siempre me molestas con eso porque juegas Forza, güey, pero en Forza es como de manejo autos que no tengo, brother. No, de cierta forma utilizan, güey, un jugador que ellos no pueden ser, güey. Eso es bastante triste. La mayoría. Yo tampoco puedo ser un cazador o un androide con un vestido super cool, güey. Ah, sí, güey, pero eso es como de wow, güey. Pero por ejemplo, si te gusta tanto el fútbol, güey, sal y juégalo. Ay, ¿qué pasa si la persona tiene incapacidades? Ah, bueno, eso es correcto. Ahí está. Eso es correcto. Correcto. Eso está bien, güey. Pero, o sea, siento que la gente por lo cual lo he visto mucho, güey. Chicos, quiero jugar FIFA 2018. ¿Qué consola me recomiendan? Es como de... un guía, fuck. Pero sí es importante, güey. Porque si tú como jugador conoces la base de jugadores, güey. Sinceramente, yo... O sea, si vas a jugar no en línea, güey. No he visto un cambio real en FIFA desde que salió. Gráficas, físicas, inteligencia artificial. O sea, tú no lo ves porque no lo juegas. Pero sí. Ponte a jugar Pro Evolution Soccer para PlayStation 1, güey, y juega el de ahorita. Vas a notar bastante diferencia. Para mí es un juego pelotita. O sea, lo mismo con los de carrera, ¿no, güey? O sea, Daytona es lo mismo que Forza. No, claro, güey. Sí, ¿no? Claro que sí. Daytona no es lo mismo que Forza, güey. Daytona es un juego supremamente... inferior. Mejor, güey. Daytona... Daytona es mucho mejor que Forza, güey. Y hablo de Forza 7, güey. Forza 7, güey. Es el más, güey. He sido el mejor juego de carreras. ¿Has visto Daytona, güey? Del mundo, güey. Daytona Championship me parece que se llama, güey. Tiene bastante tiempo. Sí, es de Play. No, es de... ni siquiera es de Play. Me parece que es de Dreamcast, si no mal recuerdo. Pero bueno, el punto es que ha habido cambios. Ha habido cambios notables, güey, en los juegos. Sí, o sea, no podemos decir que no. Ah, bueno, pero estábamos con el tema de los DLCs, güey. Sean inteligentes al comprarlos, güey. O sea, no... yo creo... por ejemplo, DLCs como Dark Souls, como Bloodborne, valen la pena, güey. Son DLCs ricos. Es que eso es a lo que yo voy, güey. Porque... armas, nuevos estilos. Yo creo que un DLC es correcto cuando te agrega algo más, güey. Sí. O sea, sí, de verdad, por ejemplo, es algo extra, güey. Super Smash Bros. Para Wii U tuvo DLCs, tuvo personajes, güey. También ahí tenemos que considerar de verdad que es un DLC y que es contenido extra descargable. Porque Smash tuvo contenido extra descargable, güey. No tuvo DLCs. Que el nombre es similar, güey. Porque es Don't Level Content. Es contenido descargable. Uh-huh. Pero creo que DLC es una palabra más rica, güey. Aunque ya está manchada, güey. Sí, o sea, pero es a lo que voy, güey. O sea, por ejemplo, en Super Smash Bros. For Wii U, güey, un personaje te costaba 90 pesos. Y al final hubo un paquete así por literalmente menos que el juego, porque era muchísimo menos que el juego, güey, que te traía toda la colección de todos los paquetes, accesorios y demás porquería que te daban los otros. Uh-huh. Entonces era, pues está chido, güey. O sea, sientes luego que si estás gastando en algo, güey. Pero por ejemplo, la gente se queja. Uy, eso es una parte que me molesta mucho. Es como, apenas lo vi. El juego lo vi con una publicación de Monster Hunter, güey. Si el juego todavía no sale, ya están anunciando DLCs, güey. Es como de, no estás enterado del tamaño del juego, güey. Y por lo primero que te estás yendo es que, va a tener DLCs, güey. Cuando seguramente eres de esas personas, güey, que le está metiendo un chingo de varo a Star Wars Battlefront. Que puede ser por una situación de puro fanatismo, güey, o porque simplemente le gusta malgastar su dinero, güey. Porque lo de Star Wars sí es una basura. Si EA no hubiera hecho lo que hizo, güey, si EA hubiera tenido integridad y de verdad respetar lo que a los fans y lo que es el juego y el amor por la saga, por la serie, creo que no hubiera habido ningún problema. Yo lo hubiera comprado. El juego es genial, me gusta, es súper entretenido, güey. Pero si quitas el desmadre que tuvieron de las cartas y de Paga para ganar hubiera sido un excelente juego. Entonces, en lugar de sacar un segundo juego, hubieras hecho contenido descargable del primero, güey. Pero también tienes limitaciones de qué tanto puedes meter en uno. Si comparas los dos, es mucho mejor visualmente Battlefront 2 a Battlefront 1. Además, también cuánto le vas a pedir a tus jugadores que le metan a tu primer juego de memoria, güey. Imagínate. Estarías metiendo otros 60 gigas de contenido, güey, a una consola, güey. Tendrías 120 gigas al menos de un solo juego, güey. ¿Qué tan dispuestos están? Cuando lo separas, güey, porque ya es algo que tiene un valor de verdad y que cueste $60 porque es un juego completo, güey. Entonces dices, ah, ya no voy a jugar el primero, güey. Ya nadie está jugando el primero. Lo borro. O lo quito. O ya no lo guardo, güey. O borro los datos extras instalados si tienes el CD, güey. Y dejas el 2. Entonces también ahí tú separas tu espacio. Eso es administración de recursos y de memoria, güey. Entonces, se entiende, ¿no? Cuando es de verdad un juego gratis. ¿Qué digo? Un juego gratis, sí, como no. Cuando es de verdad un juego grande, güey. Pero cuando haces lo de Destiny, güey, que es pones tu juego entre comillas completo, güey, pero realmente lo que estás vendiendo son llaves para que te desbloqueen contenido, güey. Y pones contenido detrás de paredes, güey. Contenido que ya podías utilizar, güey, pero después de una actualización ya no puedes porque no pagaste la nueva actualización, güey. Y tu nueva actualización es nada más un raid, un pobre raid, que además está lleno de problemas. Es como que no. Volvemos al Destiny que todo el mundo conoce, güey. Y todo el mundo quiere, güey, porque ya sabes, güey, el fanbase es enorme, güey, pero a partir de eso, güey, empezó a bajar, güey. Empezó a haber muchos problemas, la gente se empezó a amotinar en los foros y en Reddit hubo amotinaciones y de plano estaban pidiendo que retiraran el Eververse. Y fue bastante grande eso, güey. Desde luego no lo van a retirar. Eververse es basura, güey. Pero Eververse por sí solo, güey, fue... Ves que desde Destiny 1, güey, estuvo la pinche inconformidad, güey. Porque claramente habían dicho que ese juego no iba a tener microtransacciones. Sí, cuando salió Destiny 1 dijeron, no vamos a hacer eso, pero de repente, y Eververse. O sea, eso está chido, güey, si es que con ese varo vas a mejorar tu juego, güey. Si con eso aseguras que vas a tener contenido gratis. Que vas a tener un servidor dedicado. O que tus servidores dedicados también son súper importantes, güey. O que con ese varo estás sacando para poder hacer un DLC con mucho mejor abanico de visión, güey, con mucho más contenido y que se mantenga en el rango de los $20 a $40, haciendo excesivos $40, güey. Va, güey. Pero si no lo estás usando para nada de eso, güey, simplemente estás usándolo para tener más varo, güey. Pues es que eso es, güey, o sea, si te pones realmente... Destiny no tuvo ningún tipo de contenido chingón de eventos, güey. Ponte a pensar, güey. No, güey, Downing nada más era como, se ve bonito y es como el reskin del lugar, güey. Ajá, y corres alrededor de la torre, güey, y haces unas... Nada más ir a hablar con los güeyes y ya te dan... Y haces todo raras, tu contenido, güey. Que muchas veces perdías después de la temporada, güey. Imagínate si Overwatch sacara su evento, güey, pero nada más puedes tener la skin en el... No obtenerlo, güey, tenerlo en el evento, güey. Y cuando pasa el evento y llega otra vez el otro año, güey, tienes que volverlo a comprar o conseguir, güey. ¿Qué putas mamadas, güey? ¿Qué es lo que hicieron en Destiny, güey? Que por ejemplo, y ahí es cuando entra como la calidad moral de Free to Play, güey. Por ejemplo, Fortnite... Realmente el varo que está sacando es para su versión PvE que este año creo que ya va a tener. Este año ya sale de manera abierta. Pero Pero ¿cuánto actualizaban Fortnite en PvP? Cada 15 días casi. Ahorita he habido actualizaciones cada 10 o 15 días. ¿Sí? Entonces yo lo veo y es como de le meten armas nuevas, le meten, nerfean o buguean. Epic Game hace un buen juego con sus free to play en el sentido que actúan bien. Y lo mismo con Paragon, güey. Que después de un rato nos aburrió, güey. No somos fans del MOBA, güey. Pero aún así. Es un buen juego. Visualmente es excelente, si te importa lo visual. cada este personaje tiene cada dos semanas, ¿no? Antes era cada dos o cada tres semanas. No, cada tres semanas, creo. Estaban sacando un nuevo personaje, güey, con mecánicas nuevas que estaba cambiando la meta constantemente, güey. Y les costó encontrar su forma de balancear el juego. Pero con el ingreso de nuevos personajes, la meta cambió y fue más fácil para ellos. Y todo ha sido completamente gratuito, güey. Que simplemente la meta, pues, fueron algunas cartas, güey. Porque sí quitaron bastantes cartas que hacían modificaron personajes como Caimera. Caimera era la meta de la meta de la meta, güey. Pero además cambiaron el sistema de cartas, güey. Cambiaron completamente una de las bases del juego, güey. Y no te cobraron para eso, ni lo hicieron para que fuera un pay to win. O sea, más que nada lo que consigues en sus loot boxes o sus loot crates, como les llamen ahí, son cosméticos. Cosméticos, güey. Y una que otra cartilla, güey, pero realmente esa la puedes conseguir en game. Y las puedes armar, güey. Uh-huh. Es Fortnite también, güey. Es como también Warframe, o sea, creo que esa clase de juegos, güey, tienen más en mente, güey, la experiencia del jugador. Puedes utilizar dinero real para acelerar tu proceso en el juego o para cosméticos, güey. Pero pero realmente no es un pay to win directo, güey. O sea, tú puedes meterle ¿qué otro? Como 10,000 platinos, güey, si quieres. Dreadnought era una mentada de madre, güey, porque ahí sí se veía un poquito más. Sí se veía mucho más marcado el pay to win, un poco no, no más. No tanto más pay to marcado, win, pay to play, güey. Porque si tú no has jugado Dreadnought, déjame te cuento. Es gratis. Vas teniendo niveles de acuerdo a tu experiencia y cada nivel te va desbloqueando más armamento. No. Más armamento es una nueva. Tienes que comprar nave. Investigaciones. Porque ves que primero investigas. Sí. Pero ves que vas teniendo nivel por cada tipo de pero nave. No te lo da tanto juego, te lo da investigación. Las investigaciones, güey. Pero para las investigaciones necesitas experiencia y dinero, güey. Porque necesitas las dos, güey. Después de un punto llegas a, creo que son las de 3 estrellas, creo. Después tres o cuatro estrellas, no me acuerdo. De 4 estrellas para abajo. No, de 3 para abajo las puedes tener en un deck básico, llamémosle un deck básico. Pero si tienes 2 de 3 estrellas o ya una de 4 estrellas, si pierdes o pierdes mucho, la verdad no estoy seguro cuál sea la el hecho razón. De tener tienes que reparar tus naves por dinero, güey. Y empieza a crecer el costo exponencialmente. No sé si sea un bug, no sé si ya lo hayan corregido, pero si por alguna razón decides ponerle autorreparar, va a estar consumiendo tu dinero automáticamente cada vez que necesite reparación. Entonces, cada vez que juegues, no descubrimos forma de desactivarlo. Entonces está succionando el dinero a lo loco. Entonces te obliga a que juegues en niveles más altos y tampoco está balanceado. Sí. Cuando jugábamos en niveles altos, me acuerdo que las naves chiquitas eran la meta. O te la encajaban o la encajabas, güey. Sí. Pero no había una competencia directa. No había una directa, competencia, güey, de 50-50 o 49-51, lo que sea. Era todo o nada. Eran muy pocos juegos los que jugamos que realmente competíamos. Y o sea, ese juego, o sea, Dreadnought, estaba muy chido, la neta, me gustaban las naves, güey, sí, o sea. Sí, está muy padre, pero como el gameplay, pero sí. Puf, o sea, el business económico dentro del juego que te empujaba a comprar monedas con dinero real. Sí. No, eso no está para nada cool. Y las membresías premium dentro del juego también. Pero pues si no, o sea, son free to play, güey, eso es literalmente si necesitan eso para mantenerse, güey. Hay quienes lo hacen bien, hay quienes lo hacen mal, como te digo, Epic y Warframe lo hacen bien, güey. Siento que, no me acuerdo quién es, Gearbox me parece, o Greybox, ¿era Greybox? Greybox, lo hacen, es como que es un poco cuestionable cómo lo hacen en el sentido ese de que te empujan mucho a pagar, de tener una constante base de dinero, güey, y es no es tan agradable, güey. Pero sí, de nuevo, concluyendo de los DLCs, nada más es cosa de checar que sí vale la pena, que no, o sea, uh-huh, antes de que lo compren, es como que cuál es el historial de la compañía, güey. Cosas como The Frozen Wild. O sea, The Frozen Wild, por ejemplo, me encanta ese DLC por una simple y sencilla razón, güey. Es un nuevo lugar, es una nueva aventura y tienes sí, nuevos que sí, enemigos. Son las dos cosas, güey. Estabas bloqueado del contenido porque estaba a la entrada. No podías acceder como tal, pero estaba a la entrada y el inicio de la zona, güey. Pero ya más allá de la entrada ya no está, güey. Pero simplemente fue para que el mapa básico estuviera y no de repente apareciera, güey. Sino que simplemente lo pudieras reconocer, güey. Pero técnicamente es algo como que podríamos decir que estaba ya en parte dentro del juego, ¿no? Que de hecho era como yo te dije, ves, pero que en tu mapa te dice que te indica que hay 5 calderos. Monstruos. Y solo entras a 4. No me fijé de eso. O sea, yo investigué todo el mapa y nunca encontré el quinto. Entonces yo creo que está en el Frozen Wild, güey. Pero realmente el contenido es rico, güey. Te da una nueva área en Nevada, güey. Los lobos están súper hype, güey. Nuevo contenido visual como tal. Nuevas mecánicas. Increíble, el modo de fotografía, güey. Entonces puedes tomar fotografías según ahí. Un nuevo sistema de, ¿cómo se llama? De clima. Nuevas armas, nuevas armaduras, nuevos monstruos, más historia. Que es con lo que terminan realmente de Horizon Zero Dawn, güey. Entonces también si tienes un DLC que es fulminante para la historia, güey, es también excelente, ¿no, güey? Porque sabes que no va a haber más, sabes que va a ser. Porque podría haber un Horizon Zero Dawn, güey, pero en el futuro de otras cosas, algo muy chido. Por ejemplo, a mí el final del juego básico, güey, para mí se me hizo súper culero. Abrió la secuela, güey. A ver, fue el espacio para la secuela. Se me hizo súper culero, güey. Porque es como de todo tu viaje. Tu viaje no es de aventura, tu viaje es de autodescubrimiento, güey. Sí, descubres. Sí, literalmente es eso, güey. Porque no, digamos que no es tu madre. Si no has jugado Horizon Zero Dawn, no, esto va a ser un gran spoiler. No spoiler. Fuck that, güey. Voy a darle el mayor spoiler de mi vida, güey. Sí, ahora, güey. Fuck you. No, porque es un excelente juego, honestamente. La gente, bueno, ven que lo ves. Lloré, güey. O sea, yo sí lloré con el final, güey. Porque. ¿Cuántos años crees que pasaron? Y ahí seguía, güey. Al menos la armadura, güey. Pero ahí seguía, güey. Pero sí, güey. O sea, como tú dijiste, es autodescubrimiento más que nada, güey. Y un pequeño detalle que van a ver en el juego son las flores mecánicas. No sé si te diste cuenta de que las flores siempre están patrones. Sí. Y el cuerpo estaba en un patrón. De nuevo, güey. Bailo un poco más. Cuando sean spoilers, bailo un poco más. Pero sí. No, pero ese no lo trataba de hacer como un spoiler, te estaba preguntando. O sea, si viste el patrón es porque ella las sembró, ella las diseñó. No estoy seguro, o si las haya sembrado. O sea, la que las siembra obviamente es la computadora, güey. Pero quien las diseña es ella. Pero no, creo que por ahí hicimos uno que otro spoiler. Perdonen a ustedes. Perdonen a ustedes, güerito. Es un muy buen juego. Lo recomiendo. Si no lo han jugado, es un excelente juego. Si son apasionados de la fotografía, si hubiera sido competitivo como yo, apuesto que puedo destruir un T-Rex antes que tú. Nah. Claro que sí. Nah. Claro que sí. Nah. Claro que sí. Nah. Yo destruí a Redmouth. Redmouth son los No, pero bueno, es que en español es roja fauce, güey. T-Rex enorme, güey. Uh-huh. ¿Ese? Uh-huh. Lo destruí en 3 golpes. No. Sí, güey. Creo que vayas y lo repitas, güey, y que lo grabes. Y lo voy a hacer, güey. Voy a ir, güey, específicamente a cazar a roja fauce de nuevo, güey. Porque de hecho yo utilicé minas. Bueno, de esos cables explosivos, güey. Ves que ahí estás como en un valle, güey. Pero antes de entrar a ese, güey, estás como en una. Sí, sí. Metí ahí un chingo. Sí, pero pues, no. Una. No lo mates en 3, güey. Claro que sí, güey. No lo mates en 3. No, porque si no funciona el daño, güey. Porque le quitas sus cosas y ya le disparas, güey. Con sus cosas. Entonces ya no fueron en 3, güey. Fuck you, brother. Fuck you. La verdad, mamador. Fuck you, brother. Pero bueno, sí, es un excelente juego. Les recomiendo que lo jueguen. Por ahí de haber alguno usado ya. O si algún amigo lo tiene, préstenselo. Como sí, préstenselo. Sí. lo quiero comprar junto con el DLC, güey. Si alguien me quiere donar Rainbow Six Siege, se los agradecería. Sí, güey. Puesto que Emanuel lleva, ¿cuántos? 3 años diciéndome que lo compre. Cuando yo compré también, ¿qué compré? For Honor, y nunca lo conseguiste. Pero ¿Qué más? Sí, bueno, en ese final, cuiden qué DLC es el que van a comprar, quiénes lo hacen, güey, qué va a tener. Para que sí, con eso, como comprar y no comprar, ayudan a que la escena de la industria cambie. También a expresar la inconformidad justificadamente. ¿Por qué, güey? Porque si nada más te pones como un bebé salty, güey, como Monster Hunter Double Cross for the West, es como que es tonto, ¿no, güey? Tú eres un bebé salty. Yo quisiera que subiera Double Cross para acá, güey, pero de tener Double Cross a tener World, güey, prefiero World. Sí. Sí, exactamente, güey. O sea, puede que no pueda volar como un motherfucker con el Insect Glaive ahorita, güey, pero las mecánicas son mejores. Las mecánicas del juego están muchísimo más hype, güey. Pero tienes tu capita de vuelo, güey. Tienes Glaive, pero no es el estilo aéreo como en Generations / Double Cross. / tu mamá. Oh. Estamos sacando las... La finura, güey. La finura justo ahora, güey. ¿No está para PlayStation 4? ¿Qué basura es esta? No la tiene, no lo está mostrando, güey. Pero... ¿cuánto cuesta Horizon, güey? 760 pesos. Pero primero pagarte. Todavía está cago. Está más barato que 1300 baros. Sí, sí. Un poquito más de la mitad. Sí, últimamente también... Es que también eso me molesta mucho. No hay una equidad en los precios, brother. Pues en sí... Salen $60 y aquí te lo revientan en... 1300, güey. Que son nada más 100 baros extra. Suponiendo que el dólar esté en 20. O sea, ya, en cuanto a juegos, la constante es que esté en $20. En 20 pesos el dólar, perdón. O sea, pero no está mal. Macro cuando estaban en 1000. ¡Ushi! Bueno, estos güeyes lo tienen súper caro. Pero ahí está. Day One Edition. Noticias han sido un poco flojas. Ha habido información, pero muy poca información. Spider-Man tiene una ventana de lanzamiento de hasta mitad de año, güey. Eso es lo más que hay. Lo que hubo, y por lo que sea que el regalo de Reyes, güey, fue porque el 5, en nuestro caso la madrugada del 5, güey, porque la transmisión pasó aquí 4:30 de la mañana, güey. Y ahí me ves sacándole los, porque se me acabaron justo los datos un poco antes, güey, de que hiciera mi viaje a Japón, güey. ¿Y no había Oxxos allá? No hay Oxxos allá, güey. ¿No hay nada allá, güey? No, sí hay allá, pero no hay Oxxos allá, güey. ¿Puedes jugar algo allá, güey? ¿A internet? Si contratas internet, debe de haber internet, güey. Mi abuela no tiene internet, güey, porque es mi abuela. Es una testigo de Jehová, güey. ¿En serio? Sí. No sé si reírme o algo por el estilo, güey, pero es como de, ¿what? ¿Por qué, güey? No, es su elección, güey. Pero ¿por pura elección? Pues sí, güey, ¿quién más? ¿Por qué no? No llegaron los testigos de Jehová con AK-47 y si le vas a ser testigo de Jehová. ¿Quién sabe, güey? No sabes. Porque antes era católica, cristiana, lo que sea, güey. Ya no está mi libro, güey. Esos me lo vinieron a dejar, güey. Te lo bajó tu jefe, güey. No sé dónde está, güey, sinceramente, mi libro de los testigos de Jehová. Estaba ya a las 4:30 de la mañana, güey. Empezó su madre, güey. Mi esposita me hizo paro y me dijo, toma, tengo datos de Telcel, úsalos. Y ya puse el Wi-Fi spot, güey. Ya me puse a ver, me alcanzó para media hora, güey, de la transmisión. Dije, puta madre, güey, pero con el paquete tenía tiempo en Twitter, güey, y es como estoy viendo las noticias, estaba recargando a cada rato, güey. Ese fue mi regalo de Navidad, güey. Tener 30 minutos. Me alcanzó para ver el tráiler, que es lo bueno, güey. Está súper high, güey. Pero a las 4:30 de la mañana, con todos durmiendo, me estaba apretando la mano. No grites, güey, no te pongas hype. Sinceramente, por unas noticias increíbles. Una de las grandes noticias que tenemos esta semana fue el tráiler de revelación de la continuidad de Steven Universe. Sinceramente. Sí, obviamente, aquí todavía no los tenemos oficialmente. oficialmente, obviamente, estos son actualizaciones para principalmente para Estados Unidos. Sí, capítulos allá ya salieron. Este allá hay otro Steven Bomb. Está increíble. No sé por qué Steven y Connie tuvieron problemas, güey, como que... Siempre tienen problemas. No, no, tuvieron problemas, güey. De plano se dejaron de hablar, güey. Y de repente fue cuando vi la escena en la que de repente vuelve a aparecer Connie y esta vez tiene el cabello corto y dije... ¡Oh! Se cortó el cabello, güey, ¿sabes lo que eso significa? Cool, güey, se ve súper bien, güey. Algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de Stevoni es que está pasando por su pubertad, güey. Sí. Tiene pequeños vellitos. Es como de, ¿what? Sinceramente amo que hagan eso, güey. Sí. Amo que hagan eso, güey. La evolución de Lars fue al grande. Fue al donde el radar me dijo que no debería de ir, güey. Pero que igual es interesante. Vale la pena verlo. A ver cuándo actualicen aquí. Honestamente. No estoy diciéndole sí a la piratería o a las páginas no legítimas, pero... Velo. La versión subtitulada es mejor que el doblaje. El doblaje es una basura. El doblaje en español, sí, bueno. Steve Lynn habla así. Sí, bueno, sí, no sí, tanto, güey, pero... En especialmente, yo prefiero las canciones de Steven en inglés a las de español. Sí. Te he mostrado los ejemplos. No, ni siquiera, no. Ikipui, güey. Ay... Tampoco es tan malo. No, sí es tan malo, güey. La voz de Steven es así. Casi. Güey, ¿cuál tu pedo, güey? ¿Por qué un niño hablaría así? Todo maleado. Pues tú hablas, ¿no? Tú hablas visto, así, güey. ¿Has visto La Familia del Barrio, güey? Si alguien ha visto La Familia del Barrio por ahí, recuerden al abuelo. Steven habla como el abuelo, más o menos. Quizá estoy exagerando, pero... pero agarran la onda. Me comprenden, Menden. Otra noticia es que el día de ayer salió Sakura Card Captors. El primer episodio de la nueva temporada. Yo estoy tan feliz porque después de no sé cuántos años. Crunchyroll, ¿verdad? Sí. No sé después de cuántos años salió la continuación, güey. Me encanta, porque está donde se quedó, güey. No es mayor, ni nada, güey. Está donde se quedó, güey. Quiero, quiero, es quiero, güey. La película donde... Yukito es Yukito, güey. Ah, es justo después de la película. Ya no más Shaoran. ¿Eh? Todavía se acuerda de Shaoran. Ya no se acuerda de Shaoran, ¿verdad? Se acuerda de Shaoran, güey. Shaoran se tuvo que regresar a Hong Kong, güey. Recuérdalo. ¿Pero qué no sacrifican su amor, güey? Porque okay, eso sí es una película como con no 12 años de... No sacrifican su amor, güey, porque justamente... ¿Cómo que sacrifican, güey, para tener la carta del amor, güey? ¿Por qué algo hacen al final de la película, güey, que se olviden o se dejen de querer algo así, güey? Porque fue un final triste, porque wey, combinan acuerdo, la wey. Carta del amor, la carta del primer amor con la carta del vacío, güey, y se crea la carta de la esperanza, güey. La crea Sakura, güey. Fuck. Bueno, es que técnicamente crea la carta usando la carta que encerró su amor. Ajá. Pero ella no, porque al final le dice que ama a Shaoran, güey. Una de las cosas más high, güey, es que leí el manga, güey. Me arrepiento de haber dicho eso, güey. Y oh, Dios mío, güey. Oh, Dios mío, el manga es lo mejor que te puedas imaginar, güey. Porque así tal cual termina la película, así termina el manga, güey. Solo lloras, güey. Ay, yeah, boy. ¿Quieres un manga que te va a hacer llorar, güey? Lee Nana, güey. N-A-N-A, güey. Ya me habías dicho. Lee Nana, güey. Lee manga, güey. Bueno, ve la primera parte de del anime. El anime sí se pega bastante mucho a la historia, güey, del manga. Y de hecho al final del anime te dicen, ah, si quieres continuar y seguir la historia de Nana y Hachiko, lee el manga. Fuck you, güey. Literalmente anímalo, güey. No. Anímalo, no seas flojo, güey. No, me resigné a leer el manga, güey. No. Está denso. No vas a llorar en público, güey. Está denso. Sí. Ah, sí, güey, es de las cosas más jodidas, güey. Más cerca del final. Y es todavía peor, güey. Duele más cuando te enteras que esa madre ya no va a terminar, güey. O que muy probablemente nunca termine, güey. Porque la escritora me dice que la escritora se enfermó. Ahorita ya está mejor, güey. Ya se recuperó, güey. ¿Qué tenía? ¿O qué tiene? No sé, nunca dijo que era como tal la enfermedad que tenía, güey, pero ya salió porque estuvo hospitalizada para como bastante tiempo, güey. Pero la enfermedad de plano le hizo no tener muy buen control sobre sus manos, ¿no? No es Parkinson, no es Alzheimer o algo así, pero simplemente no tenía mucho control sobre sus manos, güey. Y como que ha estado recuperándolo porque ha estado mandando material a la revista Cookie. Pero este, como que puso en una carta, no me acuerdo en dónde, como que las cartas como que está en un veremos. O sea, ella quiere terminarlo, quiere regresar, pero quién sabe. Esperemos que sí, güey. Esperemos que sí, porque no que sea el día antes que muera en el que digan, ah, mañana va a salir el nuevo episodio de manga, de Nana, güey, del manga, güey. Y justo ese día muere. Vas y la revives, güey. No, yo revivo. Yo revivo. Otra noticia interesante es que se, bueno, Paladins anunció su versión de Battle Royale, güey. Battle Royale. What the fuck? Cuando me enteré dije, what? Okay, eso, okay, el juego tiene una baja cantidad de usuarios, me parece, güey. Y de repente tan sale baja con eso, cantidad de usuarios. Y dije, estos güeyes están queriendo jalar gente, güey. Sí, güey. ¿Viste el tráiler? Sí, el no, tráiler casi no ofrecía nada de gameplay, pero yo cuando hay yo uno lo que vi, otro, yo dije, what? Live stream de juegos completos, güey. Se ve más o menos interesante. Vas a poder usar tus habilidades desde el principio al mi pregunta al 100, es, wey. How the fuck, bro? Y eso se ve súper brutal, güey. Hay un personaje que está, o sea, un personaje que está empalado, güey. Yo no entiendo como, o sea, ¿cuál es la necesidad, güey? O sea, ¿por qué, güey? ¿Qué te dio la necesidad de hacer esto, güey? ¿Necesitas jugadores, güey? Pues haces que tu juego sea bueno, güey. O sea, el hecho de que el juego tenga, por ejemplo, el uso de cartas, güey, a mí me molesta, güey. ¿Por qué? En un juego que es similar a Overwatch, güey. Es que es similar porque es un hero shooter, güey. O sea, si lo piensas así, todos los hero shooters son similares, ¿no, güey? Y estamos viajando a las épocas de Quake, por allá del 90 y algo. O sea, el primero Unreal Engine, güey, el Unreal Tournament, güey. O sea, era juegos a base de héroes, güey. O sea, después pasa al más moderno, como que al que volvió a encender la llama, que es Team Fortress, güey. Pero este, o sea, digamos, un hero shooter, güey, y le ponen el sistema de cartas para que sea distintivo, entre comillas. No es malo. Se ve interesante. Cada la carta, en vez de que encuentres pedazos de armadura, vas a encontrar cartas que son pedazos de armadura. Y además, cartas que potencian tu daño, tu defensa, ese tipo de cosas. También vas a poderlas sacar de tus enemigos y eso. ¿Y tú? ¿Otra noticia? Sí, creo que hablemos a profundidad un poco de Monster Hunter. Porque hay bastante información. Mi amiguito está sudando prácticamente. Quiere hablar de Monster Hunter mientras tiene pequeños orgasmos mentales. Otra vez vemos dos Elder Dragons, güey. Me encanta porque con eso abren, güey. Yo estoy 4:30 de la mañana, güey, con todos en silencio dormido, güey, en un lugar en el que el eco, el sonido viaja. Estás en una cueva, güey, prácticamente. De repente veo el tráiler y veo los cristales, güey, y digo, oh, sí, el mapa de hielo. El mapa de hielo, güey, tipo tundra, güey. Y digo, yeah. De repente digo, ah, el de fuego también me va a enseñar los dos, güey. Y de repente, boom, chacalaca. Sinceramente se ve súper mamón. Cushala de ahora y te ostra, güey. Y dije, what the fuck. ¿Por qué te ostra, güey? ¿Teostra de qué Monster Hunter es? Teostra es, creo que apareció desde el segundo. Ah, entonces ya es como clásico, güey. Ya, sí, Kushala y Teostra son clásicos, güey. Kushala se ve súper bonito, güey. El hecho de verlo en HD, güey. Teostra se ve mucho mejor, güey. Me gusta más cómo se ve Teostra en nada que. Y fue curioso porque de hecho justo venía en el camión, iba jugando Monster Hunter con el esposito, le estaba enseñando. Entonces, como quería hacer las armas dobles, las espadas dobles de Braquirios y subirles de nivel, necesitaba garras de dragón de fuego que te las da Teostra, güey. Entonces estaba farmando Teostra. Entonces ya pasó el día, obviamente llegué, dejé de jugar, pasó el día. Y ya llega el momento del evento y digo, ¡ay! Teostra, güey. Justo de verlo en su textura embarrada a la Minecraft, güey. En su low poly en shit. La neta, ahorita ya que ves Monster Hunter. ¿Habrá cambios importantes en los mapas, güey? O sea, ¿serán un poquillo más grandes o algo por el estilo, güey? Los mapas son enormes, güey. Sí, yo siento. Sí, el de arena yo lo siento pequeño, güey. El de arena. Arena no hemos jugado en arena, güey, pero se ve grande. El de. The World. El de World, el de arena, güey. O sea, ah, este. El del desierto. Este. La parte en la que vas de Wildspire, sí, güey, porque si realmente te das cuenta, nada más fuimos a la parte del centro, güey. Pero cuando exploras, sí es mucho más grande, güey. La parte de la izquierda es más como de Kuluyaku. A la derecha está igual Kuluyaku y Plesiot. No Plesiot, este. Lodosiot. Ajá, Lodosiot, Modisiot, Barriosiot. Este. Bueno, el nombre es Gerotudos. Y el centro está Barriot y Diablos, güey, más los otros monstruos que aparezcan. Pero de hecho además tienes la conexión entre, y al parecer hay dos conexiones. Además también va a estar Ratian, perdón, en el mapa del desierto. ¿Neta? Sí. ¿Por qué, güey? Este, en los materiales clave de cuando están enseñando el rol de con el huevo, este, está Ratian ahí en el desierto, güey. Ah, quiero volver a ver a Ratian. Que se me hace raro, güey, porque ves a Rathalos en el bosque, güey. Es como, pues Ratian debe estar cerca. Está cerca, güey, porque acuérdate que está conectado. De hecho, si vas a la izquierda, estás entre el bosque y el desierto, güey. Entras a una parte que todavía es boscosa, güey. Ah, donde ves saltando a Janet. No, eso es en este. Eso es en el mapa del bosque, güey. Pero cuando estás en el mapa del desierto, hay una parte en la que en teoría sería la conexión, güey. Porque está todo boscoso, güey. Está completamente boscoso. Es que, entonces, pues en sí se conecta porque está por ahí. O sea, en sí el Ratian merodea por ahí, güey. ¿Te imaginas que es un open world, güey? Pues, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que el futuro de. No, pero ¿te imaginas que el futuro de Monster Hunter sea un open world, güey? Sí, a la de un set sería muy común. Porque ahorita es, güey, pero sí, como que todavía tienes esos tunelcitos, güey. Es un open map. Son open maps, porque de hecho está conectado. Si tú empiezas en el, ¿cómo se llama? Si vas a una misión libre, güey, que nada más vas a explorar, en teoría se supone que según lo que han dicho, es que si empiezas en el, ¿cómo se llama? En el bosque, puedes caminar al Wildspire, al desierto. What the fuck? Sí. Otro pedo, güey. Pero no es tan abierto como en Legend of Zelda, porque ves que en Legend of Zelda tienes, o sea, las planicies están conectadas, en este caso están conectadas por dos túneles. Pero estaría súper interesante, güey, que el pues futuro de Monster Hunter sea un open world masivo, güey. Sería súper bonito, güey, porque tendrías ya un mundo todavía más vivo. Sí. O sea, obviamente sí hay como eventualmente regiones donde sabes que va a haber un Rathalos, güey. Pero, por ejemplo, vas caminando por ahí, de repente te cae un pinche Rathalos, sino que en unas dos generaciones. Que tengas monturas, güey. Técnicamente tienes monturas. Pero sí, en ese caso sí tendrías que tener alguna forma de montura más establecida, güey. Y mezclarías el mundo de Monster Hunter Rise, güey. Que no he jugado. Este. Pero sí, los mapas son grandes, güey. Saben las cosas como que los explores. Otra parte que se me hace muy interesante de Monster Hunter es el hecho de que ya los monstruos interactúan entre ellos. Entre, ¿no?, ellos, sí, güey, por fin. En el trailer vemos ese güey es Leyana, el que es el apex de Coral Highlands. Estamos viendo en el trailer, te enseñan los diferentes monstruos que conocemos hasta ahora, para recapitular, y por ahí cuelan uno que parece la carita sonriente con la D, güey. Dos puntos y D. Ahorita es Odogaron, el perro de carne, güey. Se ve súper malo. Odogaron se ve súper high, güey. Se ve súper malo. Se ve. Ese es el nuevo. Es el nuevo, se llama. Dodogama. Dodogama, güey. Sí, Dodogama, se ve tonto, güey. Tiene unos pequeños ojitos y su gran boca, güey. Es por lo que veo y por lo que pensamos en la comunidad, parece como que el primo de Tetsukabra, güey. ¿No te acuerdas de tu cabra que agarraba las piedras? Déjame. Toby Kadachi, Barrio, Great Girls. Me siento tan mal de matar a Puki Puki porque no duran nada. Ahí está Tetsu. Puki Puki, güey. No sé qué significa en me parece que es en tailandés, güey. No me acuerdo, güey, pero es como que una. Es algo un poco sucio. Creo. Todo gama, ándale. Es feo, güey. En la anterior es un nuevo. Una después. ¿Es este? Ajá. No, ese. Ese es todo gama. Y es como que tu cabra, güey. Es el cocodrilo de fuego. Rana, de hecho, es un monstruo rana. Gatos, Uran, Ratian. Y el productor se lo dijo, lo que están viendo ahí son no son todos los monstruos, hay monstruos que todavía no hemos revelado y que ya no van a revelar porque ahí fueron las del 5 fueron las últimas noticias. Es como de descubran sí, el juego, que es lo wey. Que me emociona, wey. No quiero llegar a al bosque, güey, y ver algo completamente nuevo que no es ni Pyuke ni Great Jagras ni Anjanat ni Rátalos ni nada, güey. De repente tienen la pendeja y que de repente escuches que algo se mueve entre los árboles y ve, te cae encima. ¿Cómo se llama? ¿Ese cómo se llama? Ese no tiene nombre todavía. Bueno, tiene nombre, pero no es conocido. Se ve. Soki no quiso dar el nombre. Entonces, mal pedo ese. Creo que es un Elder Dragon, el que es como que el dragón zombie. Ahorita la gente lo está llamando dragón zombie. Pero parece como que un Elder Dragon. No tiene nombre todavía. No, nombre conocido, Soki no lo quiso dar. Shaladora, nuevas armas, pudimos ver muchas nuevas armas, güey. Por fin, una de las preocupaciones que teníamos es como que de neta todas se van a ver como hueso y metal, nada más con tantita pielecita. Uh-huh. Y dijeron, no. Y ya aquí pudimos ver armas que de verdad sí se ven hechas de partes de monstruos, nada más con su piel. Imagínate, güey. Los Elder Dragon van a poder pelear, güey. ¿Pero qué significa esto, güey? Que vas a poder pelear contra dos Elder Dragon en el mismo mapa. Si uno te da problemas cuando estás pendejeando, imagínate estar contra dos, güey. Imagínate contra más, güey, porque no sabes cuántos va a haber, güey. Imagina que estén el gigante, Kushala Daora y Teostra en el mismo mapa, güey. Que los tres monstruos sean Elder Dragons, güey. No, a la verga, me voy, güey. Que se maten ellos, güey. Zora Magdalos también, güey. Ya quiero ver que. Quiero ver la armadura de matar a ese güey. De Zora Magdalos, güey. La armadura del dragón zombie, güey. Debe ser la armadura otro del puto dragón pedo, zombie. También wey. Se va a ver super hype, güey. Bueno, estoy seguro que se va a ver hype. Ya estamos a 2 semanas, güey. O sea, 18 días. Nuevos movimientos, güey. Que, o sea, ahí enseñan movimientos que no. O la no lanza, estaban. La, o que no la lanza de Rátalos, güey. Ajá, esa era la lanza de Rátalos, había esa por ejemplo no sé qué sea, no se ve muy bien. Es un Insect Clay, no sé qué sea. Tururu. Y bueno, una de las noticias que vino con esta salida es que El 18 va a haber una tercera beta. Una tercera beta. Y última beta de Monster Hunter World. Sí, porque ya la semana siguiente va a ser. En 4 días después de la beta sale el juego, sí. Entonces. Pero vas a poder pelear contra Ner Gigante. Entonces, chicos, sinceramente. Mira. Como tiene como una media luna. Tiene como media luna y del otro lado tiene una lanza, como pica, güey. No, son nuevas armas, nuevas armas que se ven completamente. No. Esa es Ah, sí, es cierto, es Razzle. Ajá, ahorita nada, es hueso y piel en esta que se ve, güey. Esta es arma de... electricidad, ¿no? De... ¿cómo se llama? De Tobi Kadachi, güey. La anterior era de Legiana. Así no puedo esperar para... Ah, ve la lanza de quien estoy seguro que es de Ratia. Wow. Es muy diferente, güey. Es como que una cola de Ratien de plano. Ese es un Golems, por lo que veo, güey. Pero sí, o sea, no teman las armaduras. Las armas y armaduras se van a cambiar. O sea, se van a ver muy diferentes. Vuelve la armadura de Rátalos de... Ah, probablemente también vuelvan los Shakalaka, que eran los como que con cabeza de calabacita, güey. Eran estos peluditos, ¿no? Quizá vuelvan. No sabemos si son los gatos o son Shakalaka. Van a volver. Esa es una arma básica de Rátalos. La armadura de quien parece ser de Odogaron o de alguno, se ve como tipo ninja. ¿Cuál? No sé si sea de alguno nuevo o sea de ¿cómo se llama ¿cómo se llama? El que es el como que pantera, güey, se me olvidó cómo se llama por completo Nargacuga. Nargacuga, ándale, güey. Imagínate que salga Nargacuga de la nada. Ah, hay otro. Es de la familia del Tigrex y todo eso, ¿no? Porque son tres, es Nargacuga, Tigrex y el otro, pues el blanco. Son Broodwavers, güey. Sí. Barrot. No, Bariot. Bariot es el de hielo, güey. Y todavía mejor, al final del evento, y en el caso de que estés viendo el tráiler nada más, al final del tráiler anunciaron el primer contenido descargable, la primera actualización descargable, de Monster Hunter, donde vemos al hermoso y genial Devil Joe. Devil Joe. Vas a poder ver cómo es su propia cola en HD. Me encanta, güey, porque ahora va a usar los monstruos como arma, güey. No, te diste cuenta, cuando persigue al cazador está usando a Great Jagras como un arma, güey. Está azotándolo intentando matar al cazador. ¿A ti? Sí. What the fuck, güey. Devil Joe es un culero, güey. Es uno de los monstruos más salvajes, güey. Creo que hasta ahora, güey, con todo el tiempo que le he metido a Monster Hunter, yo creo que nada más lo he podido cazar dos veces solo, güey. Se ve súper hype en HD, güey. Se ve súper más temible en HD, güey. Más en la... ¿Ve? Ahí está. Cuando va corriendo el cazador, el Billo te está persiguiendo intentando azotarte con el cuerpo de Great Jagra. No, mames. Lo cual es todavía más culero porque ese güey va vivo, güey. Entonces nos está colgando del hocico de Devil y lo está azotando una y otra vez, güey. Ni sin nada que poder hacer, güey. No mames, güey. Para de mamar. Esa escena, güey, cuando está agarrando a Great Jagras y la cámara se acerca a él, se ve súper fucking culero, güey. Lo ves y dices, no quiero meterme contra eso, güey. Entonces, si llegó Devil Joe, quizá también venga Rajang. Y si llega Rajang, ahí sí voy a temer, güey. ¿Por qué, güey? Rajang es un culero, güey. Más Apex Rajang, güey. Es Apex Rajang. A tu izquierda, hasta la izquierda, güey. Entonces, la primera actualización va a llegar en primavera de 2018. Fecha todavía no está aclarada. Yo creo que va a tener un buen margen, güey, porque son 52 horas de contenido. De 40 a 50 horas de historia, nada más, del modo historia, güey. Sí, más todo el grinding que tienes que meter en es medio. Modo historia en cooperativo, haces, ¿verdad? Puedes hacer cooperativo. Nada más que lo que hicieron para que no haya spoilers y para que tampoco porque como lo hacen, güey, eso es genial. Porque tienen cutscenes en engine, no son pre-render. Y no sé si viste la transmisión completa. No. En la transmisión completa están los productores y el director de arte. El director, el productor y el director de arte jugando en vivo, güey. Enseñaron ¿cómo se llama? El hub de 16 personas. Se ve súper alegre, se ve súper vivo, se ve lleno de actividad, güey. Se ve genial. mostraron. Y en un momento, regreso el productor, fue al modo historia, güey. Y en modo historia no puedes abrir tu misión pública y en cooperativo, sino hasta después de que ves la introducción del monstruo, la introducción toda, hasta que después que haces la parte de la historia, ya puedes abrirla, güey. Porque como es en Engine, tal y como tienes tu personaje, va a estar corriendo y el monstruo también, güey. Y la transición es, o sea, es seamless, o sea, no hay una deformación gráfica, no hay nada de eso, porque es precisamente dentro del mismo sistema. Entonces se ve genial, se ve hermoso, se ve súper fluido. Digo, va a haber hasta 16 jugadores en una sola, en un solo hub. Así que si quieren jugar, si tienen amigos, pueden ir con nosotros. Vamos a hacer nuestro guild, y si necesitan ayuda, pues vamos a poder ayudarlos o ayudarnos. También hablaron otra vez del contenido de... ¿Cómo se llama? De USG, o sea, de Universal Studio Japón. Ok. Y pues es como que recapitularon las noticias. Me estoy mostrando a Gustavo cómo está buscando a Toby Kadachi. Está siguiéndolo. Mientras los otros dos miembros están mostrando las... Los guild cards en el hub, siguen en el hub. Se ven muy bonitas. Ahora te aparece físicamente cuál es tu arma más usada. Las poses se ven igual chistosas, ¿no? Obviamente nuevos fondos. Vas a poderlas enviar a todos los 16 que estén en tu hub. Ahí está el cutscene, que es directo en Engine. No es pre-render ni nada. Lleva Toby Kadachi. Entonces, como hayas hecho tu cazador, si decides quitarle el casco o que no muestre el casco, lo vas a poder ver su cara y todo eso, porque el sistema de creación de personajes es bastante complejo, es bastante rico. Entonces, en Engine, directo a juego. Y ya y después de que lo viste, ahora sí ya puedes abrir tu, ¿cómo se llama?, tu misión al público. Sí, porque no podría cargar todo. Ajá, ¿sí? No podrías cargar a tus cuatro güeyes, que quién sabe en dónde esté uno, si el otro estaba pendejeando, que se quedó muy atrás, etcétera, etcétera. Bastante interesante. Sí. Entonces, pues yo creo que eso sería todo, al menos por ahora. Y pues vamos a estar moviendo constantemente, porque es uno de los principales juegos, es uno de los juegos más grandes para PlayStation. No estoy hablando en sí del gaming, porque podemos entrar en opiniones diferentes, pero para es PlayStation es un juego bastante grande e importante. Como ¿cómo se llama? Como empresa, es una apuesta bastante importante para Capcom. O sea, si lo hablas en un contexto de historia y como negocio, es uno de los juegos más importantes y más ambiciosos que ha habido. En especial porque lo decidieron traer acá, güey. Además, el port de computadora para otoño de 2018 están esperando que salga para esa época. Es completamente entendible. Hacer un port para computadora es lo más difícil que puedes hacer, güey. ¿Cómo voy a conseguirlo? ¿Qué? Lo de Mega Man va a ser para todas las versiones de los juegos, ¿verdad? Sí. Porque una situación... Horizon Zero Dawn, déjame ver. Chicos, y esto es bastante importante, en Game Planet están diciendo que ellos tienen la exclusiva de Mega Man. No es verdad. ¿Neta? Lo están vendiendo más caro por eso, güey. No es verdad. Al menos en México, así lo están vendiendo, que la versión... Ellos te están vendiendo la versión que tiene el contenido específico de Mega Man. No es verdad, o sea, por lo que ya habíamos entendido, creo que eso lo vas a poder hacer en in-game, güey. Absolutamente todas las expansiones que va a haber de Monster Hunter no tienen nada que ver con con ninguna forma de retail, ninguna. A menos que sea algo físico y eso, no pueden bloquearte tras contenido, ni lo vas a poder tener tras lanzamiento, güey. No vas a necesitar de que gamers o de el que el DLC es pagado. El DLC es pagado. ¿Por qué hay una tarjeta de DLC? No hay ninguna tarjeta de DLC. En el paquete de colección tiene una tarjeta de DLC. No, es una tarjeta de contenido, güey, que te da, me parece que los avatares, o te da el Ah, contenido ok. de predescarga, no me acuerdo, güey. Ah, ok, bueno. Pero no es DLC pagado. Nada va a ser pagado excepto cosméticos, que es lo que dijeron. Quizá si quieres algún atuendo para la handler, ahí sí es pagado, güey. Pero nada, nada, nada, nada de lo que como tal es juego, gameplay, va a ser pagado. Entonces, si te intentan aquí chamaquear porque te dicen que nada más con ellos vas a poder tener el contenido de Mega Man, una, no, ese contenido no va a salir con lanzamiento, no lo vas a poder descargar. O sea, no vas a poder descargar la armadura directa ni nada de eso. Vas a tener que, cuando salga el evento, va a ser un evento de tiempo limitado en el que te vas a tener que conectar y jugar las misiones. Y Okay. vas a conseguir los materiales para hacerlo. No te lo Okay. van a dar armado. Entonces sí, Ah, okay. que no los chamaquen con nada de eso. El único contenido que va a ser va a ser exclusivo es el de Horizon Zero Dawn para PlayStation, aunque de eso no estoy seguro. Bueno, sí, porque Horizon Zero Dawn es Es exclusivo de exclusivo de PlayStation. PlayStation, pero digo, ese es entendible, ¿no? Déjenme dar una busca rápida. Güey, es un imbécil, güey. Para poderlos confirmar. Dice. Ajá. Juega como Aloy exclusivamente para PlayStation. Ese contenido, quién sabe también cuándo vaya a estar disponible para que juegues las misiones. O sea, tienes que jugar. Aunque ahora que me pregunto, va a ser raro, güey, que nada más te puedas poner la cabeza de Aloy, güey. Va a ser probablemente un contenido, va a ser de esas armaduras estéticas. Sí, sí, Apuesto. sí. Pero va a ser para los que tengan el juego. No, simplemente si tienes PlayStation, vas a Lo poder vas a tener. tenerlo. Si no, no, no está La ligado a armadura que. del gato se ve súper Sí, la high. Yo lo armadura tendría así de todo el tiempo, la sí. neta, güey. Esa y la de Mega Man, güey. También quién sabe qué nuevos armaduras salgan, güey. Lo que me emociona mucho son las colaboraciones posibles, pero pues bueno. Eso es todo por el podcast de la semana. Así que vamos a tener más noticias la próxima semana. Sí, ahorita ya Esta están semana volviendo a vamos a empezar comenzar a a. trabajar. Vienen muchos juegos de salida para enero. Okay. Muchos indies. Muchos indies, pero igual vienen muchos juegos. Que Y queremos creo estar estamos probando. a un poco más de un mes para que salga Way Out. Sale en febrero. Way Out sale en febrero, ese lo tenemos que jugar, güey. Lo bueno es que nada más necesitamos una copia. Entonces, podemos juntar mita y mata, Mita y güey, mata. o quien lo compre todo, No, yo creo que Mita y Mateo. güey. Yo creo Y que vamos es a lo estar haciendo mejor. streaming constantemente. Y en 4K, perro. ¿Tenemos el Oh, PlayStation Pro? yeah, bro. Bueno, mínimo 1080p. 1080p. Pues bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, si tienen alguna duda o comentario, Si pueden quieren saber enviarlo más sobre directamente a nosotros, podcast@texal.com. texal.com, eso es podcast@texal.com, como en Texalcast, solo que Sí, .com. y vamos a estar sacando más cosas conforme vaya pasando el año. Bueno, porque ya estamos regresando otra vez a las noticias que se apagaron con fin de año, es normal. Ahorita. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Navidad y ya Reyes Magos pasados, que creo que Sí. también habíamos dicho en el podcast anterior. Bueno, Reyes Magos no, pero. Pero igual, felices fiestas, amigos, a todos. Feliz Hanukkah, quien haya celebrado. Feliz nuevo ciclo maya. Ah, ¿qué más? ¿Qué más celebran? ¿Qué más celebran, amigos? Déjenos saber en los En los comentarios comentarios. Pues bueno. de los correos. O en la página, güey. Porque recuerda que pueden comentar directamente en la página. Si escuchan nuestro podcast Directamente directamente. en la página. Así que, gracias, Estamos chicos. en iTunes, directamente en texal.com, o pueden buscarnos con el RSS ¿Ya para estamos en cualquiera de Google sus Play? aplicaciones. No, todavía no. No, está aprovechando que voy a hacer el cambio antes de que lo meta como texal. Porque. Sale. Pues perfecto. Muchas gracias, chicos. Nos veremos Esto la fue próxima. Texalcast. Bye.